¿Seréis capaces de decírmelos? ¿Quizá una? Pues hoy os voy a hablar sobre una pintora del siglo XVI. Su nombre, Sifonisba Akilsola. Esta mujer de origen noble estudió junto con dos de sus cinco hermanas, las también pintoras Elena y Lucía, Bellas Artes, Música y Humanidades en Cremona, con Bernardino Campi y posteriormente con Bernardino Gatti. Destacó como pintora de retratos individuales y de grupo, como el de la partida de ajedrez de 1555, en el que retrató a sus hermanas. En 1559, a instancias de Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, quien conocía su fama en Italia, fue llamada por Felipe II a su corte, como dama de honor de Isabel de Valois. Sifonisba llegó a España a finales de ese año, poco antes de la celebración de las bodas de Felipe II e Isabel de Valois, de cuyo cortejo formaba parte. Una vez instalada en la corte, comenzó a dar clases de pintura a la reina y a algunas infantas y miembros de la nobleza. Su habilidad como maestra cobró una fama similar a la de su propia producción pictórica. En 1561, por encargo del Papa Pío IV, Sifonisba Akilsola realizó un retrato de Isabel de Valois que fue enviado a Roma y proporcionó a la pintora fama entre los personajes de la corte y la realeza. Pintó otro retrato de la reina que sirvió de modelo para el encargado Alonso Sánchez Coelho y posteriormente para el de Juan de Pantoja de la Cruz y para la copia que realizó Rubens. Retrató también a la princesa Juana de Austria y pintó un autorretrato que mandó a su familia. Sus cuadros destacan por el tratamiento de la luz, el estilo lombardo y el colorido vivo de algunas pinceladas que hacen resaltar los rostros, las manos y los detalles sobre la oscuridad de los fondos. Hacia 1562 pintó los retratos del príncipe Carlos, Juana de Austria y Alejandro Farnesio, y un nuevo retrato de Isabel de Valois, que está en el Museo del Prado en Madrid, atribuido anteriormente a Sánchez Coelho o a Pantoja de la Cruz. Se le ha atribuido recientemente un retrato de Felipe II, realizado en 1565. Forma pareja con otro que pintó de Ana de Austria en 1575 y que presenta el mismo carácter grave y austero. De 1567 es el retrato del príncipe Carlos adolescente. Tras el fallecimiento de Isabel de Valois, Sifonisba Akilsola permaneció en España al cargo de la educación de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, mientras iniciaban las gestiones para asegurar su futuro mediante la concesión de rentas propias y un matrimonio con un miembro de la nobleza. Se casó en Palermo con Fabricio de Moncada, hermano del virrey de Sicilia, a donde se trasladó a vivir poco después. A la muerte de su marido, en 1579 volvió a su ciudad natal. En 1580 contrajo matrimonio con el noble genovés Horacio Armelino y se instaló en Génova. De la infanta Catalina Micaela hizo dos retratos. Uno en 1585, que se conserva en el Museo del Prado, en Madrid, y otro en 1590, o quizá 1595, titulado La Dama del Arminio, atribuido anteriormente al Greco, que se aparta de los convencionalismos del retrato cortesano. Enviudó por segunda vez y volvió a trasladarse a Palermo, donde residió hasta su muerte. Entre sus últimas obras se encuentra un autorretrato, pintado hacia 1610, en el que la pintora porta un papel con una dedicatoria del rey español. Como habéis podido escuchar, su importante obra es conocida, aunque relativamente, y está repartida por los mejores museos del mundo. Desde aquí nuestro recuerdo a otra de nuestras mujeres de la historia. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola. Hola, queridos oyentes, aquí estamos otra semana más para una nueva entrega de Friki Canciones. Esta semana me encontraba yo, como casi todas las semanas, rebuscando canciones para esta sección, cuando de repente me vino a mi cabeza una melodía que no me podía quitar de encima. Y no por lo pegajoso de su letra, no, de la cual carece, sino que es una canción realizada con sonidos y alguna que otra vocal unida a alguna que otra sílaba. Él se llama Edward Kills, barítono prestigioso ruso y nombrado artista de la URSS en 1974, que con esta peculiar canción que vamos a escuchar no nos deja de sonar en la cabeza y en el subconsciente. Y es que la verdad transmite un buen rollo impresionante. Con este buen rollo os dejo con la friki canción de esta semana. Un saludo y a disfrutarla. Edward Kill de Trololo Son. Hola, queridos oyentes, y espero que curiosos. Hoy, para la sección El origen de, me gustaría compartir con vosotros lo que he encontrado sobre cuál es el origen o de dónde procede la costumbre de llevar aros en las orejas. Primero de todo, contaros que un estudio comprobó que los primeros aretes o pendientes fueron hechos para hombres, no para mujeres. Varios historiadores así lo han determinado. Sus primeros vestigios se encontraron en guerreros de la antigua Persia y también en los hombres griegos y romanos. Y si pasamos al otro lado del charco, los indígenas latinoamericanos usaban aretes de oro en caso de los incas y en el caso de los aztecas más bien de jade y de otras piedras. Sin embargo, me gustaría centrarme en los piratas, ya que de siempre me han gustado sus historias, sus extrañas costumbres y sus múltiples supersticiones. No hay rock and roll.

Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, querido radio oyente, soy Sofía y hoy desde esta sección, que lo único que pretende es que nos paremos un poco a pensar y cuyo único objetivo es que aprendamos algo que pueda hacer que mejoremos en nuestra actitud frente a las personas que nos rodean, he preparado una pequeña historia que se titula El valor de las apariencias. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia? ¿Cuántas veces tratamos bien o mal, somos amables o distantes dependiendo de su aspecto? Si tenemos una entrevista de trabajo, nos arreglamos, ya que a veces la primera impresión es la que cuenta. Hace poco salía una noticia en el telediario de una empresa entre cuya basura encontraron currículums desechados con fotografías, y en los que habían escrito feo, fea, viejo, vieja y otros adjetivos que no voy a decir. Espero que él o la persona responsable de recursos humanos, al ver la noticia, se parase a reflexionar un poco, ya que seguro que entre esas personas que había presentado su currículum, con toda la ilusión de ser contratados, se encontraban una o varias que serían perfectas para el puesto. Por otro lado, y echando la vista atrás, a los tiempos de nuestros abuelos, personas observadoras, tal vez porque no existían tantos elementos que los despistaran como hoy en día, y me refiero, por ejemplo, la televisión, los móviles, las prisas, el estrés, personas que vivían centradas en su entorno, que se preocupaban por sus familiares, por sus vecinos y que observaban y aprendían, ellos ya se dieron cuenta de lo que os he comentado. Y podemos citar dos refranes que certifican el valor de las apariencias y que son: el hábito no hace al monje, y otro más gracioso: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, que me lío. Esta es la historia. Se titula El valor de las apariencias. Un hombre recibió una invitación para ir a comer a la lujosa mansión de una de las personas con más poder económico de la ciudad. Llegó a la reunión luciendo un traje sencillo y se dio cuenta de que todo el mundo lo evitaba para no tener que saludarlo. Así que abandonó la casa y se fue a la suya para cambiarse de ropa. Eligió una de las mejores prendas que tenía, una túnica de seda de primera calidad y que a simple vista ya se veía que era bastante cara. Regresó a la mansión y nada más cruzar la puerta, los asistentes se acercaron para saludarle y mostrarle respeto y cordialidad, algo que antes no había pasado. Tras unos minutos lo invitaron a pasar al comedor y le pidieron que presidiera la mesa. Entonces el hombre se quitó la prenda de seda, la lanzó sobre la silla y dijo: ya que es a esta túnica a la que prestáis el respeto y la cordialidad que antes no me habéis dispensado a mí, os la dejo aquí y me marcho. ¿Por qué no organizáis una comida para túnicas como esta? Todos se quedaron de piedra, tal vez pensando que al fijarse solo en el aspecto externo se habían perdido la oportunidad de conocer a alguien muy interesante. Y es que cuando aprendamos que lo importante es el interior y no la apariencia exterior, empezaremos a crecer como personas. Ya veis, a veces nos perdemos conocer o charlar con personas interesantes solo porque juzgamos o catalogamos por la apariencia exterior. Asimismo, también hay personas que se pierden el conocernos a nosotros por la misma razón. Mira que en los cuentos infantiles nos repiten hasta la saciedad que la belleza está en el interior, pero ya nos cuesta darnos cuenta. Bueno, queridos oyentes, lo dicho, conozcamos a las personas antes de catalogarlas y seguro que conocemos personas maravillosas. Recibid un fuerte abrazo y nos oímos en la próxima historia. Amigas y amigos, hasta aquí ha llegado por hoy nuestro programa Momentos Compartidos. Si te ha gustado, si lo has pasado bien, si te ha resultado entretenido, ya sabes que tienes una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Así que a pasar una muy buena semana y, en serio, confiamos en que dentro de 7 días estéis de nuevo ahí, al otro lado del receptor. Besos y hasta la semana que viene. 情。